¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Cuarta jornada de Liga, el Elche empató a uno frente al Club Deportivo Lugo. La verdad es que las sensaciones fueron muy diferentes a los primeros tres partidos. El Elche, sobre todo en la segunda parte, volvió a ser ese equipo reconocible, ambicioso, generador de ocasiones, pero fallón, hasta desde el punto de penalti. Un partido que también tuvo la polémica del VAR, del videoarbitraje, que es cierto que hizo revisar la jugada para que el árbitro luego se decidiese a pitar el penalti Iván Sánchez, pero sin embargo no hizo lo mismo en el de Fidel, que para mí fue más claro, o en unas manos en los últimos minutos, que también según los jugadores fue más claro. Posiblemente el de Iván Sánchez fue el más riguroso. Pero vamos a abrir micrófonos para conocer opinión de nuestros invitados cada lunes. Está con nosotros Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está también nuestro compañero del diario Marca y Dinero, Franjiverde, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Os gustó ayer el Elche? Bueno, si futbolísticamente hablando nos gustó más que las tres jornadas anteriores, ¿no? Es el partido donde durante 90 minutos más fútbol ha ofrecido, más ocasiones ha creado. Pero al final solo quedó un punto en el zurrón. Yo recuerdo la sensación que tuve cuando acabó el partido en Alcorcón, donde con bastante menos fútbol y menos ocasiones se consiguieron los tres. Y ayer te vas a casa, es verdad que con la sensación de que el equipo ha mejorado futbolísticamente, que como bien dice Pacheta, se acerca al equipo que gustaba el año pasado, pero solo se consigue un punto ante un Lugo que, con mucho que en rueda de prensa quisiera vender Pacheta, que era un equipo, no sé, parecía el mejor equipo de segunda división, a mí personalmente no me gustó nada. Es verdad que posiblemente eso tiene parte de mérito el Elche en que minimizara las virtudes del Lugo, pero yo lo vi uno de los equipos más flojos de los que han pasado por aquí. Sí, sin embargo hay unos datos que son los de la Liga, que igual que ponían al Elche como el equipo con menos llegada, ponían al Lugo como el equipo con más ocasiones de gol en las primeras tres jornadas. Sí, no, sí, esos parámetros, esos números que ellos manejan, que nosotros desconocemos, posiblemente el Lugo sea el Milán de Sacchi, ¿no? Pero yo futbolísticamente en el estadio me parecía un rival flojo que solo nos podía empatar si la que tuviesen la marcaron, la marcarían, ¿no? Y así fue, ¿no? Es decir, tuvieron una ocasión y la marcaron, ¿no? Pero tampoco daba sensación de peligro. Aquí han venido equipos que te han generado 5 o 6 ocasiones de gol y has visto que han sido merecedores de la victoria. No era el caso del Lugo, ¿no? Para mí, hablando del Elche de nuevo, una mejoría notable. Terminábamos la tertulia del lunes pasado hablando si el equipo de este año era mejor que el del año pasado y yo creo que aún no podemos salir de la duda, ¿no? Es decir, sí que es verdad de que sumamos un punto más y efectivamente tenemos el doble de puntos que teníamos el año pasado, pero yo creo que sigue siendo pronto para evaluar si este equipo es mejor que el del año pasado. Desde aspectos de ciertos jugadores, la defensa la vi bastante más firme que las tres primeras jornadas anteriores, con un Dani Calvo que se está sentando y empieza a ser el jugador reconocible del año anterior, un Óscar Gil que cada vez se está ganando el puesto en el lateral derecho con mucha fuerza. Juan Cruz y Gonzalo Verdú son los líderes para mí de la defensa y luego destacar a Ramón Foll, por ejemplo, que me dejó muchas dudas la primera jornada y ayer ya lo vi mejor posicionado, ocupando bastantes espacios. Es un jugador que no se complica en la salida de balón, que nadie espere que vaya a coger una bola y se vaya a ir en velocidad porque es un jugador lento, pero te puede dar mucho juego de posicionamiento y yo creo que va a ayudar ahí. Es un jugador, creo que inteligente para la segunda división. Y luego el caso especial de Gonzalo Villar, ¿no? Parece que está el chaval con 21 años. Hay gente que leo redes sociales que lo está criticando ya de una manera, desde mi punto de vista, excesiva. Yo creo que hay que confiar en el chico, tiene cualidades. Es un futbolista que tiene virtudes. Ayer hace varias salidas de balón con un regate fácil. Es el primero que puede romper una línea cuando conduce. Es cierto que en algunas conducciones se pasa y conduce en exceso, que le hace perder el balón, pero yo creo que con 21 años no le podemos exigir ya que sea ese faro, ¿no? Esto lleva un tiempo, un proceso. Estamos hablando de un chico de 21 años que acaba de aterrizar, como aquel que dice, en el fútbol profesional, que el año pasado no pudo coger ritmo de competición porque cuando estaba sentándose se lesiona en Tenerife. Y hay que darle galones y el chaval los irá cogiendo, pero poco a poco. Yo creo que hay que ser muy, muy pacientes con él. Hay futbolistas que han destacado, han empezado a destacar, como aquel que dice, a los 25, 26 años. Por poner dos casos de jugadores que es muy conocidos, Xavi Hernández en el Barcelona empezó a destacar con 25, 26 años. Y Dani Parejo es un futbolista prácticamente similar que le pasó lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de paciencia con el chico. Adrián, ¿en qué te pareció el Elche y el partido? Pues creo que un partido bueno. Vimos, si lo comparamos con los tres partidos anteriores, un partido bastante bueno del Elche. Una clara mejoría, sobre todo en ataque, pero para mí me falta un poco de... Me parece una mejoría insuficiente para el potencial que tiene este equipo. Individualmente sí que vimos muchas cosas buenas. Creo que Ramón Foll, que hizo malos partidos los dos primeros, y en la vuelta a titularidad estuvo bastante bien. A mí Gonzalo Villar no me gustó nada, más allá de las dos ocasiones claras que falló y que también tiene parte de culpa en el gol del Lugo. Iván Sánchez sigue sin darle la versión que tanto deslumbró la temporada pasada, pero luego creo que hizo también un partido decente. Nino con ese gol, Yassin también, los laterales, Edgar Badía, pero faltó ganar. El dato de la mejoría del Elche es claro si tenemos en cuenta, según los datos de la Liga, que hizo más remates totales contra el Lugo que los tres partidos anteriores. Eso es una evidencia, pero lo que tienes que hacer contra el Corcón, hiciste bastante menos y te llevaste los 3 puntos, es lo que importa ahora mismo. Comparativamente a la temporada pasada, las sensaciones creo que son distintas, porque el año pasado a estas alturas pues era todo el rato que el equipo generaba mucho, que lo estaba haciendo muy bien en juego, pero le faltaba remate. Eso no es esta temporada, pero cosas del fútbol, tiene el doble de puntos. Y aún así, parece que lo que se percibe en el ambiente es un poco de más pesimismo. Es curioso. Porque pero la exigencia yo creo que este año sí, es mayor. Sí, está claro. El Elche ya no parte con la etiqueta de recién ascendido, aunque va a seguir dentro de la segunda división con un presupuesto bajo. Y luego también nombre propios, también quería destacar que llevamos dos partidos que Pere Milla entra en el minuto 84-85, casi sin tiempo, pero es que al principio no ha demostrado nada y es una de las apuestas importantes. Fue el segundo fichaje que hizo el Elche y que además es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y que de momento en estas cuatro primeras jornadas ha estado missing y es algo que me preocupa y que hay que intentar recuperar. Pero bueno, si mientras el que tiene que estar ahora ocupando su posición, que es Nino, va marcando, que con ese gol contra el Lugo pues alcanza otro récord en el Elche, pues bienvenido sea. Pero creo que es un jugador que hay que sumar a la causa, como creo que después de este partido se va a sumar a Ramón Folk, que coincido con Jorge, que hizo un buen partido, aunque yo le he visto en el Oviedo y en el Reus y todavía puede dar más. Lo que está claro es que con el partido de ayer yo creo que la segunda parte es el camino. A mí me preocupa más el hecho de que el Elche no tenga un goleador, no tenga un hombre en el que te puedas apoyar, porque tenemos a Yassin, tenemos a Claudio Medina, pero sigue siendo una apuesta muy insegura. No sabes si van a terminar marcando 5 o 10 goles, no se sabe, está por ver, ¿no? Entonces yo creo que este Elche o empieza a ser como el del año pasado, donde se suman los extremos y los mediocampistas a la labor del gol, o no tenemos. Yo creo que lo llevamos diciendo desde el final del año pasado. Yo recuerdo cuando le preguntábamos a Pacheta si hay que firmar un 9, pues no se ha firmado un 9 y a mí eso es lo que me preocupa, porque el equipo está claro que no se le había olvidado jugar al fútbol. Creo que las sensaciones que ayer nos transmitió el equipo es que de 10 partidos jugados así contra el Lugo, 8 los tienes que ganar. Ayer no tuvo un buen día de cara a portería porque hasta de penalti el Elche no marca, por fallos de los delanteros o por aciertos del portero, pero está claro que el Elche merece ganar ese partido. Pero a mí, una vez recuperadas las sensaciones, me preocupa el hecho de que el Elche no sepa finalizar todas esas ocasiones. Yo no sé hasta qué punto vosotros estáis tranquilos con los delanteros que hay o consideráis que puede tener ese verdadero problema el equipo. Vamos a ver, desde la comisión deportiva, creo que sí, sobre todo desde el club podemos decir que durante el mes de agosto se decía que se iba a fichar un central y un delantero los últimos 15 días de mercado para, digamos, diferenciales, ¿no? No llegó ni el central diferencial, llegó, creemos, porque Danilo Ortiz pensamos que no es el central que iba a marcar diferencia. Y el delantero ni siquiera llegó. Es decir, que al final estamos con lo que teníamos, ¿no? Yassin, en una de sus declaraciones, dijo que este iba a ser su año y que iba a meter 15 goles. Ojalá. Exacto. Pero es algo que no ha hecho nunca en su carrera, ¿no? Es decir, estamos hablando de un futbolista que la máxima cifra de goles que ha hecho ha sido 11 en el Melilla en Segunda División B. Y que posiblemente este año se destape como goleador y haga 18 en segunda, ojalá. Pero es una moneda al aire. Exactamente, pero que de momento no lo ha demostrado. Luego tenemos a Claudio Medina que... Y ojo, hace un buen trabajo para el equipo. Sí, ¿no? Trabajar... Le da muchas cosas al equipo, pero lo que ahora pido yo, o pedimos todos, es un cazagoles. Yo creo que trabaja más que cualquier jugador del equipo. Es una bestia trabajando y además el equipo se aprovecha de ello porque se pelea con los centrales, te abre un montón de huecos, cae a las dos bandas, se lleva balones por fuerza, te las peina, la verdad que sí. Ayer incluso... Tuvo tres o dos. Exactamente, aparte del trabajo, ayer por lo menos fue el día que dispuso de ocasiones, porque hay veces que se mata a trabajar y dices, che, el chico es que no ha tenido ni la oportunidad de marcar. Ayer tuvo dos con el pie y una con la cabeza, ¿no? Y estuvo cerca de ello. Vamos a ver si coge confianza. Luego Claudio Medina es el caso de un chaval que sí, que en el Sporting B hizo 13 o 14 goles, que el año pasado en el Mirandés se hizo otros 12 o 13, pero que tampoco había dado el salto al fútbol profesional, ¿no? Para mí estamos un poco cojos ahí con un delantero, sobre todo diferente a esos dos, ¿no? A mí me hubiese gustado un delantero rápido, que hubiera ido bien a los espacios, que se hubiera aprovechado más de otro tipo de trabajo, que hubiera buscado una alternativa cuando el partido se pone diferente, porque el Real, lo poco que hemos visto a Claudio Medina es del perfil más bien de Yacine, ¿no? Aunque tengan cualidades diferentes, no estamos hablando de un delantero ratonero, rápido, que te ofrezca otras posibilidades, ¿no? En un partido determinado, ¿no? Hablar de si vamos a echar de menos el gol, pues al final es un poco lo que has dicho tú, Paco. El año pasado, sobre todo la segunda vuelta, se destapó Iván Sánchez marcando 7 goles. Josan también acabó con 2 o 3 goles. Sobre todo los jugadores de segunda línea empezaron a sumarse a la causa y eso es importantísimo, ¿no? Este año es muy, muy importante que ocurra lo mismo, porque si no lo vamos a pasar mal, ¿no? Si tenemos que depender solo de los delanteros de los 9, pues va a estar complicado, ¿no? Confianza sobre todo personalmente en un jugador como Iván Sánchez. Para mí es el, junto con Gonzalo Verdú, los 2 mejores jugadores del equipo. Y ayer falla el penalti, pero yo creo que es un jugador top en segunda división, que tenemos la suerte de tenerlo, que este año hay que disfrutarlo, hay que sacarle la máxima rentabilidad posible futbolísticamente, porque económicamente creo que no le vamos a sacar ninguna, y darle confianza al chaval, darle galones. Ayer falló el penalti como lo podía haber fallado otro si lo hubiera tirado. Luego tampoco entendí el revuelo de que por qué lo tiraba él o no lo tiraba él. Al final yo creo que hay 3 o 4 lanzadores, él es uno de ellos, el penalti se lo hacen a él, el chaval coge la responsabilidad, lo falla, no pasa nada. Porque si lo tira Gonzalo Verdú o lo tira Nino y lo falla, hubiéramos dicho que por qué no lo tira Iván Sánchez, que se lo han hecho a él, ¿no? Entonces no entendí un poco el revuelo que se armó por ello, y nada, vamos a confiar que sobre todo los jugadores de segunda línea y los Yacine, Claudio Medina, Pere Milla y Nino, que creo que es el único de los de arriba más fiable de cara al gol, porque ha demostrado que tiene gol, pues se enchufen, se entonen y hagan una cifra digna de goles. Siempre nos quedará Nino. ¿A ti te preocupa que este Elche tenga falta de gol, Adrián? Quizás el año pasado me preocupaba menos porque Sori empezó a un nivel bastante alto y este año no tenemos a Sori. Tenemos a Yacine, que es verdad que dice que va a ser su año, aunque tampoco se ponga una cifra de goles. Pero es que yo intento también ver las cosas con perspectiva, el tema del posible déficit goleador. Es verdad que había la intención de traer a un delantero más contrastado, no decir garantizar una cifra media de goles, porque nadie puede garantizarte nada, pero no ha llegado por las cuestiones del límite salarial. Y es que, es lo que digo, intento verlo con perspectiva. El Elche no tiene la capacidad económica para tener a un Stuani, a un Rubén Castro, a un Ulloa. El Elche no tiene eso. Y igual que otros equipos de la parte baja, pues tampoco tienen a un delantero de tanto nivel, digamos. Yo confío en que hombres de segunda línea, yo por ejemplo, ha dicho ahora, no sé si has dicho la cifra de 18 goles, yo he visto a Pere Milla en el Logroñés, en verdad, en segunda B, marcar 18 goles. No sabemos si podría llegar. Hizo 6 o 7 con el Numancia en segundo también. Digo, no es cuestión de que haya solo uno que acapare todo, sino con el Elche. Yo creo que acabó el año pasado con una buena cifra de goles y el máximo goleador fue Sori con 8. Y el año del ascenso tampoco es que el equipo destacara por el aspecto goleador, y creo que el Pichichi fue Coro con 11, 12. Sí. La cuestión es acabar marcando. Luego también decir lo del tema del penalti, es que decimos, el penalti lo falla Iván. Yo creo que es más que el portero lo para, porque yo creo que el penalti está bien lanzado. Lo que pasa es que el portero adivina la intención a media altura y lo para. Y por eso no es cuestión ahora de si lo hubiera mandado a las nubes, vale. Bien lanzado, si se para no está bien lanzado. Un penalti que se para, dicen que nunca está bien lanzado. A ver, si el portero se tira al otro lado, hubiéramos dicho, qué bien lo ha engañado. Pero no sabes. Que lo falla y ya está, que tampoco. Sí, no hay que dar más vuelta. Yo lo que sí, aprovechando el tema del penalti, os preguntaría por el VAR. Todos estamos a favor del VAR. Yo creo que todos a favor de la tecnología, porque entendemos de que va a evitar muchísimos errores. Pero ayer hay 3 posibles penaltis y de los 3 solo se revisa uno, que posiblemente sea el más riguroso, y no entiendo cómo funciona el VAR. Es que ahora ya no lo entiendo. Yo, sobre todo en el penalti de la primera parte de Fidel, que me pilla en preferencia enfrente de la jugada, lo que no puedo entender es que ese mismo árbitro que la semana anterior era el encargado del VAR en Zaragoza, que es el que supuestamente avisa al árbitro que está en el terreno de juego de que vaya a revisar la jugada porque entiende que puede haber una acción punible de penalti, ayer En la jugada de Fidel, que se aprecia un contacto, ya luego podemos entrar a discutir si es suficiente o no. Es igual que el de Zaragoza. Exactamente. Podemos entrar si es suficiente o no como para derribarlo, para que se cometa penalti. Pero por lo menos ves a verlo. No sé, que es una jugada que yo entiendo que yo lo he visto luego repetido en imágenes y para mí, vamos, contacto hay seguro. Y luego, si es suficiente para derribarlo o no, pues yo creo que dentro del área, a la velocidad que va Fidel, que además va driblando... Me tiene mucho más peligro esa jugada que la de Luis Suárez en Zaragoza, que se quedaba sin ángulo y el balón se le iba mucho. Fidel todavía tiene opción de disparo, está buscando el ángulo hacia la portería. O sea, si hay contacto, es jugada en la que buscas portería. ¿Cuál es la diferencia de un contacto y de otro? Yo creo que en el tema del VAR, a mí personalmente es algo que me gusta por la justicia que imparte, pero no, digamos que resta fútbol al hecho de esos parones que se producen ahí durante 4 o 5 minutos, a ver si es penalti, si no es penalti, si es fuera de juego. Esas cosas, digamos que le quitan la chispa al fútbol, incluso para el aficionado que está en la grada, el típico gol de tu equipo que es dudoso, no sabes si celebrarlo o no, porque dice, a ver si lo voy a celebrar y luego fuera de juego. Entonces, lo vas a celebrar, lo que pasa es que luego lo paran y a los 3 minutos ya no lo celebras, o vuelve a celebrarlo en frío, es que es un poco antinatural. Pero no lo celebras con la efusividad, claro, cuando, no, del año pasado, que no sé, los que llevamos toda la vida viendo fútbol, la típica jugada dudosa de si puede ser fuera de juego o no, lo primero que hace es mirar al linier, y cuando el linier ves que corre hacia el punto de hacia el medio campo, ya está celebrándolo. Pero ahora no, porque ahora dice, bueno, el linier se va para el centro campo, pero es que ahora vamos a ver si el VAR va a dar el gol o no lo va a dar, ¿no? Yo creo que es algo que es verdad que se imparte justicia, pero para la chispa del fútbol, el fútbol pierde, y creo que es en el tema VAR en general se tiene que, digamos, perfeccionar, ¿no? Es el segundo año de VAR aquí en España. Hay cosas que aún yo creo que no la tienen clara ni siquiera los árbitros, porque es verdad que al final siempre el que decide es el juez que está en el terreno de juego, pero esas jugadas, unas se interpretan, otras no, unas vas a verlas, otras no, cuando a lo mejor es la misma jugada que posiblemente en Zaragoza ayer con la de Fidel. Yo creo que eso con el tiempo se va a ir puliendo, habrá unas directrices más, claro, más que... claras y más objetivas para que los árbitros no cometan esos fallos, porque eso es lo que están haciendo que se produzcan errores, como por ejemplo ayer, que yo creo que con el tiempo seguramente que se vayan a subsanar. A ver, una cosa está clara, de momento cuando el VAR le dice al árbitro revisa la jugada, el árbitro siempre va a pitar penalti. Lo está haciendo hasta ahora, porque ya se ve mediatizado. O sea, dice, hostia, no lo he pitado, perdón, pero me están diciendo que la revise. O sea, que me están dando una colleja como diciendo, macho, que te has equivocado. Entonces, hasta el momento, cada árbitro que va a revisar cambia su criterio. No lo había pitado, ahora sí lo pito. Pero en el partido de ayer, para mí, si tengo que pitar un penalti sin ver repetición, yo pito el de Fidel. El de las manos, la verdad es que no lo he visto muy claro. Y el de Iván Sánchez es dudoso. Es cierto que no toca el balón el defensa, pero Iván Sánchez yo creo que lo hace muy bien y hace por tirarse. Por ejemplo, para ti, Adrián, de los 3 penaltis, ¿tú cómo los ves? Mira, a mí el de Fidel me recordaba al de la temporada pasada contra el Extremadura, que hizo el fallecido José Antonio Reyes a Javi Flores, que abrió el marcador. Me pareció muy parecido, además estaba en la misma zona, más o menos. Sí. ¿Suficiente para penalti? Me cuesta verlo, lo reconozco. Creo que quizás no es suficiente para penalti. Luego las manos hay que reconocer que no la vi en directo, pero obviamente si hay jugadas punibles no pasa nada porque el árbitro vaya a revisar. Sí que es verdad que le quita un poco de emoción al fútbol el tema del VAR, porque creo sobre todo... reconozco que no veo demasiada primera división por las circunstancias de que el Elche está en segunda y es lo que más nos interesa, pero yo creo que en primera división el tema de las revisiones del VAR creo que va más rápido, y en segunda división igual tienen más cámaras. Sí, en segunda división lo que estoy viendo es que quizás se demora. Yo de hecho creo que conté de reloj 3 minutos desde que cae Iván Sánchez hasta que el árbitro va a revisar la jugada de la pantalla y luego pita el penalti, que para mí yo creo que sí que es, porque Seoane no llega a tocar el balón y creo que sí que toca en la pierna de Iván Sánchez. Yo soy sincero, como si tienen que tardar 20 minutos exagerando, mientras que se acierte es lo importante, además sobre todo si se acierta para tu equipo. Y lo que comentaba antes también Jorge de la emoción, yo recuerdo hace 2 semanas el Fuenlabrada-Oviedo, que Ortuño marcó un gol y el Linier señaló fuera de juego y él ni lo celebró, hizo así como el gesto de ah, qué pena que marcan fuera de juego, y luego lo revisaron y dieron el gol y digo, todo el mundo parado y empiezan a celebrarlo, que la afición del Oviedo ni había celebrado el gol de primeras. Es antinatural. Es, pero al final es que te están dando un gol justo, sí, que sí, has no, marcado. No, totalmente de acuerdo. Y hay acciones, por ejemplo, el Racing Cádiz el viernes, que el Cádiz gana con un penalti en el minuto 100. Yo la primera acción no veo mano del defensa del Racing en el penalti, pero luego lo ves en el VAR y es penalti, es expulsión del defensa y es una victoria que te da un pleno de 4 victorias. Es que es lo que digo, que yo creo que hay que intentar acelerarlo un poco más, no sé si es tema de cámaras o lo que sea. No, y de criterio arbitral, sí. Porque para ti puede ser penalti, para el árbitro a lo mejor no, es pero que está, entramos que en los criterios. Está siendo demasiado protagonista el VAR. Este fin de semana, por ejemplo, en segunda división, el VAR ha sido demasiado protagonista. El tema de las manos. El tema de las manos, no sé, esto parece, la segunda división es que acaba pareciendo una sociedad de fútbol de amigos, donde cada vez que toca el balón un poco en la mano se pita penalti. Porque, bueno, es que cambiaron la normativa. Sí, ahora... pero cambiaron la normativa, pero esa normativa tal vez la van a tener que revisar, porque es que hay manos que al final van a pitar 50 penaltis. Para los por delanteros ya no hay manos involuntaria o voluntaria. Toda mano de un delantero se pita. Es que... Sin embargo, para los defensas es distinto. El tema de las manos yo creo que es algo que hay que llevar cuidado por el hecho de que es que, no sé, yo ayer lo que he visto de la jornada de segunda división, todas las manos al final acaban todo pitándose como penalti, entonces tendrán que reajustar un poco la norma esa porque no, ahora con la tecnología el pedir mano dentro del área va a ser todas las semanas se van a pedir en todos los estadios las manos. Se van a pedir y se va a perder tiempo. Y exactamente, y el VAR, este fin de semana el VAR ha sido muy muy protagonista en segunda división. Estás, acuerda también del Depor Albacete sí. El sábado por la tarde, otro partido también decidido por el VAR. Está muy bien la tecnología, yo la apoyo. De hecho, también. Otro penalti que el árbitro no señaló de primeras y que luego sí que pitó. Correcto. Yo no me quiero imaginar, último partido de Liga, que el Elche se esté jugando o la permanencia o el playoff o el ascenso. Y en el último minuto, VAR. Es que, vamos, le puede dar un infarto a cualquiera. O sea, 3 minutos ahí esperando a ver si la jugada es favorable y te sirve para mantenerte o para ascender o para no, para descenderte. O sea, eso tiene que ser terrible. Que pasen las primeras jornadas, pero ya verás tú las últimas jornadas. Eso va a ser de infarto. Bueno, antes de marcharnos, el Elche lleva el doble de puntos que el año pasado a estas alturas. Sin embargo, suena a muy poco 4 puntos en 4 jornadas. ¿Os preocupa o no? ¿O esto es el principio? Yo creo que hasta que llevemos unas 10, 12 jornadas es prematuro hacer un análisis, ¿no? sobre la marcha que puede llevar el equipo, sobre el objetivo, aunque el objetivo para mí está claro, es llegar a los 50 puntos cuanto antes. En el momento que alcance los 50 puntos, veremos a ver las jornadas que quedan y ya podrás subir el objetivo o podrás decir, pues bueno, me he mantenido con tranquilidad como el año pasado. Es un poco pronto, ¿no? De momento vamos a Oviedo, un campo donde es complicado, pero el Oviedo está en una situación muy complicada con un punto. Yo creo que se puede hurgar ahí en la herida del equipo betense y sobre todo ser prácticos, ¿no? Los primeros minutos, que imagino que el Oviedo saldrá un poco más fuerte, intentar aguantarlos y jugar un poco con la tensión y con la no me sale la palabra nerviosismo, el nerviosismo que va a tener el Oviedo, porque a lo largo del partido sobre todo la afición se va a poner nerviosa por el hecho de que están con un punto colistas y yo creo que puede ser un campo propicio para volver a ganar fuera de casa y situarse con 7 puntos, seguramente que veamos las cosas de otra manera. ¿Tú cómo ves 4 puntos en 4 jornadas? Creo que incluso se podría decir que son más puntos de los merecidos, viendo las 4 primeras jornadas. El año pasado el Elche firmó 2 de 12, pero igual por merecimientos mereció más 5 o 6. Y al final, como se demostró la temporada pasada, esas sensaciones, ese buen juego que se mostraba en las primeras jornadas, se tuvo ese premio, también es verdad, muy motivado por los refuerzos importantes en el mercado invernal, pero tuvo ese premio de la salvación sin ningún contratiempo inesperado en las jornadas finales. A mí el inicio de la temporada no me ha gustado del Elche, aunque tenga 4 puntos, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Al final es verdad que en este partido contra el Lugo ha visto una mejoría, pero yo también tengo en cuenta a los rivales. El Lugo es un equipo que todavía no ha ganado, por mucho que sea el equipo que más remates haya hecho, pero es un equipo que en teoría va a estar destinado a la parte baja de la clasificación, y me preocupa la imagen que pueda dar el Elche cuando se tenga que enfrentar a un Miura, como el Girona o el Rayo Vallecano. Bueno, ya se ha enfrentado a un Miura como el Zaragoza, ¿eh? Porque el Zaragoza va en serio, ¿eh? Sí, pero salvó casi salvó un punto, pero yo ese partido lo pongo un asterisco porque, bueno, defender con 5 defensas es más fácil, por mucho que sea fuera de casa. Y a mí ese mensaje que dijo Pacheta de es posible que juguemos con 5 defensas en más partidos, a mí no me gustó nada. No puedes decir eso cuando también dices a mí me cambia muy poco los planes el rival, cuando estamos hablando de un esquema, que es algo muy importante para un equipo. Creo que el Elche tiene una buena oportunidad para lograr una victoria en Oviedo, que ahora estarán de uñas por el inicio, partían como candidatos al ascenso y son colistas en solitario y todavía no han ganado y llevan una sangría de puntos en los minutos finales tremenda. Pero bueno, esto queda mucha liga y creo que hay que tener confianza en este equipo. ¿Alguna cosita más? Nada, no, coincido con Adrián. Yo creo que llevamos los mismos puntos que deberíamos de llevar. Si cambias un poco la victoria del Alcorcón por un empate que deberías haber cosechado allí, y ayer cambias el empate por la victoria, 4 puntos. Porque con el Fuenlabrada mereciste perder y en Zaragoza pues tenías prácticamente el empate, pero a los puntos también mereciste perder. Entonces llevas 4 puntos de 12, que yo creo que es lo que realmente mereces, ¿no? Vamos a ver, pero yo creo que es pronto, ¿no? Vamos a dejar un poco que la liga vaya avanzando, que el jugador se vaya sentando, que el entrenador vaya recuperando futbolistas como, por ejemplo, Peremilla, que estoy seguro que va a aportar. En Fulu se le cayó, hay que tener en cuenta que se le cayó un día o dos antes del partido a Enfulu, que era un jugador que iba a ser titular, porque ahora cuando los equipos se están ajustando, cuando el entrenador tira muchas veces de futbolistas de músculo, como Enfulu, como Manuel Sánchez, que te dan por lo menos consistencia, te dan al equipo a plomo, y no ha podido contar con ninguno de ellos dos estas últimas jornadas, ¿no? Vamos a ver si Enfulu se recupera, es un futbolista que te puede dar. Fidel, ayer lo vi bastante mejor que los primeros. Fuenlabrada, sobre todo. Exactamente, me gustó. Es un futbolista que te va a dar muy buenos centros, aprovechables. En segunda división eso es fundamental. No necesita llegar muchas veces a línea de fondo. Exactamente, porque enseguida te arma la pierna izquierda y te mete centros interesantes. Y yo creo que hay que dejar un poco al equipo trabajar. Gracias, Adrián. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta el próximo lunes. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos con toda la información deportiva, ya, bueno, hablando lógicamente de ese Oviedo-Elche que se va a disputar el domingo a las 4 de la tarde en el Carlos Tartiere. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.